donde vinieron peritos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se hizo una reautopsia del cadáver. Lamentablemente la reautopsia se hizo a 9 meses del hecho, cuando ya quedaban muy poco, digamos, como para analizar. Se hizo una reconstrucción del hecho y se hizo una autopsia psicológica, que es un perfil de cuál era la personalidad de Guillermo Coco Garrido. Y lo que los resultados, digamos, de esa pericia fueron contundentes. La autopsia psicológica dio que de ninguna manera Guillermo se había podido suicidar. Tenía una personalidad estable, un núcleo familiar y social muy bien constituido, lazos de afecto y un apego a la vida importante con proyectos, lo que determina que de ninguna manera tenía una personalidad suicida y que nunca pudo haberse suicidado. La reautopsia del cadáver mostró que no hay indicios de colgadura en las vértebras cervicales de Guillermo, no hay ningún indicio de colgadura, y por otra parte hay un golpe importante en el occipital derecho con una mancha de sangre. Eso fue lo que determinó que fue golpeado con el palo policial. Ajá. Y la reconstrucción del hecho también fue muy endeble, la versión policial de que se hubiera quedado colgado, porque estaba llena de contradicciones y de fácticamente era imposible que hubiera ocurrido los hechos así. Así claro. Que esa pericia generó un vuelco en la causa. A partir de allí, la Cámara apartó al doctor Calcaño, que era el que venía instruyendo la causa. Sí. Entró el juez Lozada y la primer medida que ordenó fue cambiar la carátula. Pasamos de muerte dudosa a homicidio. Ajá. Ahora la investigación sigue. ¿Y cómo queda? Porque hubo una autopsia antes. O sea, la persona que hace la autopsia, ¿en qué situación queda respecto de la causa? Aparte de él, quien haya cometido el crimen y toda la cuestión alrededor de encubrimiento de parte de los superiores, Cabrera que no estaba, pero la versión que dio inmediatamente al otro día que vino fue que había sido suicidio. Todo el grupo que queda alrededor, ¿cómo sigue con eso? En la causa hay varios delitos, digamos. El delito principal y el que estamos empeñados en esclarecer es el delito de homicidio. Y nosotros como querella decimos homicidio agravado en abuso policial, que es un delito que tiene la pena de prisión perpetua. Pero bueno, tenemos que encontrar al autor. Para poder aplicar la pena tenemos que encontrar al autor y en eso es lo que se está investigando. Con relación a los encubrimientos y a las falsedades ideológicas, a la falsedad de documentación y demás, también es materia de investigación. Y la actuación del perito forense que realizó la primera autopsia a horas de la muerte de Guillermo Garrido está sumamente cuestionada. Fue cuestionada incluso por los peritos de Buenos Aires. Realizó la autopsia sin seguir los métodos prescriptos por la ciencia médica para hacerlos, y además realizó una autopsia de manera totalmente incompleta, sin analizar lo que se llama el surco de arcadura, que es fundamental. Así que, bueno, está muy cuestionado. Podrían surgir eventualmente delitos. Y también existe la posibilidad de realizar una denuncia por ser un funcionario judicial ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. Son posibilidades que están y que a lo mejor se llevan adelante. Y hoy día no hay ninguna persona imputada directamente, no hay ningún nombre. Hay nombre, hay personas imputadas, hay 10 imputados, 10 policías imputados. No se dan los nombres porque se respeta el principio de inocencia. Claro. Entonces no se dan los nombres. Además, nosotros tenemos que ser cautelosos en el sentido de que queremos que no nos puedan plantear ninguna nulidad en la causa, que eso beneficiaría a esa parte, claro, digamos, a los responsables de la muerte de Guillermo Garrido. Entonces, claro. Pero hay 10 imputados. De todas maneras, nosotros después de la feria vamos a insistir con que se avance en la investigación y se hagan las imputaciones directas, ¿no? Porque claro, no hay imputados por delito, sino en términos generales. Y el juez ahora es el juez Lozada. Sí, es el doctor Lozada, que le corresponde por, digamos, la subrogancia legal, corresponde en ese orden. Y cayó en el juzgado del doctor Lozada. Y es bueno. Nosotros consideramos que los jueces debieran ser todos imparciales, ¿no? Claro. Lamentablemente, no lo decimos solamente nosotros, lo dijo la Cámara del Crimen, que el doctor Calcaño quebró su imparcialidad. Hubo un quebrantamiento, estas son las palabras de la Cámara, hubo un quebrantamiento de la imparcialidad. Y el doctor Lozada, en sus intervenciones, él estuvo en otras causas donde hubo responsabilidad policial y demás, ha mostrado que no le tiembla el pulso cuando tiene que imputar a la policía o procesarla. Y bueno, en ese sentido, consideramos que es un juez que hace lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Y aparte de eso, también vamos a decirlo, que hace un año que sucedió lo de Coco Garrido, pero hace un año también que la gente está haciendo marchas todos los meses para pedir por esta justicia. Yo digo también, hubiera sido posible que se lleve un esclarecimiento sin la gente en la calle haciendo marchas y todos los meses recordando que esto pasó. Me parece que es lo decisivo. Acá lo decisivo fue la militancia, por un lado, de la gente del colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón, una militancia permanente en la causa, el temple de la familia, de su novia, de sus padres, de pelear todo el tiempo y no creer en la versión policial y no caer en el juego que muchas veces quieren hacer los gobiernos. Por ejemplo, la ex secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Gladys Cofré, quería llevar todo para el lado de que se habían olvidado de sacarle el cinturón y demás. Y con eso también quería entrampar a la propia familia, que la familia no cayó en esa trampa, siguió insistiendo que no se trataba de un suicidio. Eso también fue muy importante. Y las marchas desde ya. Toda la presión social que genera la gente en la calle es lo que permitió en definitiva llegar a este nivel de esclarecimiento. Todavía nos falta, ¿no es cierto? Todavía falta, sí. Pero bueno, tenemos un nivel de esclarecimiento importante que en general no se da. Hay muchísimas causas de supuestos suicidios en cárceles y comisarías y en general es muy difícil de llegar a... Sí, hay muchos Cocos Garridos, sí, toda la Argentina. Lamentablemente sí. También es cierto que el equipo de peritos que vino también tuvo la decisión, ¿no es cierto?, de investigar a fondo, porque ninguno de nosotros es médico, como para decir, para poder dar ese tipo de veredictos. Y hemos conseguido que viniera uno de los equipos más expertos de la Argentina y que ha trabajado en muchas causas de abuso policial y violencia policial. Y... ¿cómo seguimos ahora, Marina, con esto? ¿Cómo sigue la causa ahora de acá para adelante? Aparte de que sabemos que vamos a seguir acá todos los meses manifestándonos. Bueno, ahora la causa es importante que siga la manifestación y la presión social. Y la causa ahora, las muestras del cadáver de Guillermo Garrido están siendo nuevamente analizadas en Buenos Aires para determinar con mayor precisión la cuestión de la lesión que le produjeron y demás. Y bueno, ojalá que podamos imputar directamente a la policía. También la gente tiene que saber que estos delitos que se cometen en las comisarías, donde no hay testigos civiles, hay testigos, pero no hay testigos civiles, y funciona un pacto corporativo entre ellos. Entonces, reconstruir esos momentos donde matan a Guillermo para poder realizar la imputación penal no es una tarea sencilla. Y en eso estamos, empeñados en eso, ¿no es cierto? Todo lo que sea duda, todo lo que genere algún nivel de duda en la causa beneficia a la policía. Por eso nosotros... esta pericia tan certera, digamos, tan contundente, viene bien porque rompe ese manto de duda, porque todos saben que la duda beneficia a las personas imputadas. Esta policía que tantas veces se queja y dice que las personas entran por una puerta y salen por la otra, que ellos tienen las manos atadas, que ellos no pueden proceder y demás, ahora se van a parar en todas esas garantías que de alguna manera los pueden llegar a beneficiar. Por eso, las causas tienen un devenir procesal, donde se juega, digamos, alguna de las cosas. Pero una parte muy importante de la justicia se juega en la calle y se juega con la movilización. Por eso es tan bueno que a un año de la muerte de Coco Garrido estén haciendo este recital y todas estas actividades. Bueno, Marina, te agradecemos mucho. Vos, Marcos. Sí, no, me quedaba el tema de que no solamente esto que estaban hablando hace un ratito, de que empieza a pasar en... lo que pasó en un montón de lugares en la provincia de Río Negro. Tenemos lo de Atahualpa en Viedma, tenemos en Bariloche los tres chicos de Bariloche, Bonifoy, Cárdenas y Carrasco, Garrido acá. Es como que es la policía, toda la policía de la provincia la que está fallando. No se da solamente en una o dos comisarías, pasa en todos lados. Y es como que... me da la sensación de que la cuestión tiene que ir un poco más allá, empezar a plantearnos si no habría que plantearnos la institución policial como una herramienta del Estado positiva o no, y cómo empezar a ver el tema de la seguridad de la gente sin policía, ¿no? Porque evidentemente no pasa por ahí la cuestión. Y cómo la movilización en todos lados es lo único que terminó empujando hacia la verdad, como decías recién acá, este festival que se está haciendo ahora en la plaza, las marchas en Bariloche por lo de los chicos, la comisión de Atahualpa en Viedma. Eso, ¿no? Y bueno, tenemos un sistema donde la gente lamentablemente también requiere seguridad, ¿no? Sería como muy, muy, muy utópico plantear la desaparición de la policía. No, pero sí, yo no iba por ese lado, pero sí, digamos, plantear hasta dónde está sirviendo como una herramienta de seguridad hoy día, ¿no? No, yo pienso que, lo digo yo, y está documentado, lo han dicho informes de Defensoría del Pueblo, de la provincia, o sea, hasta espacios institucionales lo han dicho. La policía de rionegrina actualmente genera más inseguridad que seguridad. Y está incluso inmersa en corrupción, está vinculada a los casos de la trata, está vinculada a los casos de estupefacientes y venta ilegal y demás. Realmente lo que tenemos como policía, para un sistema que requiere policía, no sirve en absoluto. Yo creo que tendría que haber una depuración muy importante que no se está haciendo. Y tendría que haber un cambio de criterio en la formación de la policía. Bueno, pero eso es una cosa, una lucha muy larga. Más larga. Sí, muy larga. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, se está armando la escena para la próxima banda. No sé, si quieren ir a una música. No, vamos a volver también a recordar para la gente que se viene acercando, porque sabemos que hay mucha gente turista que no es de acá, que estamos acá en una jornada antirrepresiva, a un año del asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12 de aquí del Bolsón. Así que bueno, por eso estamos acá en esta jornada. Y bueno, y ahora van a seguir tocando bandas, mientras vamos a seguir escuchando un poco de música, y Radio La Negra sigue transmitiendo en el 90.1 y también por internet, radiolanegra.blogspot.com. Para todo el país, así que, seguimos con un poco de música. En la comarca andina del Paralelo 42, aportando para la unión de los pueblos en lucha de Latinoamérica. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no muerto, no muerto, no muerto. ¿Qué?

Sí, bueno, nosotros ante la primera noticia de la muerte de Guillermo nos acercamos enseguida a Derechos Humanos y a la primera marcha que se hizo acá. Hoy, por lo menos yo me siento convocada para, bueno, estar acá y hacer memoria. Se cumple un año el asesinato de Garrido, cuando muchas personas pensaban que no era cierto, y la verdad que la fuerza que hemos tenido todos ha ayudado a que se resuelva esto. Más que decir acompañar, es sentirse parte de la marcha. Claro. Sentirse parte. Porque claro, nosotros estamos acá por Coco, esperemos no estar por ningún otro, pero lamentablemente este sistema seguramente nos va a llevar a que estemos acá por otro si no cambiamos las cosas. Entonces creo que nos sentimos convocados y somos parte, ¿no? Más que acompañar. Ajá. Por lo menos desde la fe decimos eso, nosotros somos parte de la marcha. También venimos por el abuso policial que se pasan todos los fines de semana en Bolsón, digamos, por distintas cosas. Claro. Bueno, estamos en esto precisamente, en una jornada antirrepresiva, esperando que terminen de acomodarse los músicos para seguir con la música. Sí, mientras poder aprovechar para preguntarles un poco cómo se han ido organizando ustedes desde la FES directamente y cómo repercutió el asunto de lo de Coco Garrido entre los chicos de los colegios secundarios. Sí. Nosotros la FES la formamos el año pasado. Al principio éramos el CEM 30 del 48 y después nos fuimos organizando con las otras escuelas de la zona, cada vez siendo más escuelas. Nosotros hacemos asambleas y ahí es donde se deciden las cosas que se van a hacer, las acciones. También decimos que la FES es partidario porque no está con ningún partido, sino que representa los intereses de los estudiantes. ¿Y cómo repercutió esto en los estudiantes de la escuela? Y de distintas maneras, hay muchos chicos que nos apoyaron, otros que desde el principio estaban en contra, y otros que no sabían y se quedaban en eso, pues no les importaba directamente. Entonces, sería un hecho que creó tipo también esta la rivalidad entre estudiantes y entre centros de estudiantes, que muchas veces participábamos y una minoría decía, ¿por qué van a las marchas y no lo mató la policía? Mi papá es policía y por eso él me dijo que no lo mató, o cosas así, hijas de policía, vamos a decir. Entonces, medio difícil estuvo, pero en conjunto lo pudimos sobrellevar entre todos. Bueno, muchas gracias chicos por acercarse. Bueno, estamos viendo que cada vez hay más gente, se van acercando más. La convocatoria es, volvemos a recordar, a un año del asesinato de Guillermo Garrido en la comisaría número 12 del Bolsón por la policía. No sé, vamos a un poco de música y esperamos adelante en esta parte. Siempre rebelde hasta la muerte y que el destino perdone el cansancio de la dada. Bien, seguimos transmitiendo en esta jornada antirrepresiva a un año del asesinato por la policía de Coco Garrido. Ahora estamos acá con un compañero del centro de estudiantes de la escuela de Puyén. Estamos con Franco, que es bueno, con la particularidad de ser de un colegio también de Puyén. Bueno, contanos cómo lo que nos hablábamos recién fuera del aire. Yo vengo en representación del centro de estudiantes de Puyén, Guillermo Coco Garrido. A principio de año cuando empezó a salir todo el tema, se empezaron a hacer debates en la escuela porque nosotros creíamos que la comunidad de Puyén tenía que acompañar más en ese sentido. Empezamos a proyectar películas en la escuela relacionadas con el tema. Después surgió la idea de ponerle el nombre de Guillermo al centro de estudiantes, no solamente porque él haya sido alumno de la escuela, sino porque era un joven más, un ser humano más, asesinado por la policía, ¿no? Y que había muchos Guillermos en todo el país y en todo el mundo, y un poco empezar a dar ese mensaje de que basta de Guillermos, que todos éramos Coco, ponernos en carne propia esa problemática porque nos podía pasar a cualquiera de nosotros, ya que hoy en día la juventud siempre es la que sufre más la represión policial. Y ayer hubo una, un acto en Epuyén donde pusieron un cartel y ustedes también formaron parte de ese acto. Claro, ayer en Epuyén hicimos un acto conmemorativo donde plantamos un maitén, que es el árbol de la vida, y un cartel en memoria a Coco con la frase "No me fui, vivo en cada uno de ustedes", por esta cosa de que todos somos cocos, porque todos sufrimos de algún modo la represión hoy en día, y para dejar ese mensaje de seguir luchando y que nada ni nadie nos va a parar. Contanos un poco algunas de las actividades que hayan realizado a lo largo del año y cómo fue que se trató el tema con los chicos, ¿no? Claro. Unos vecinos de la localidad, un locutor de la radio y una profesora hicieron un documental sobre el caso de Coco. Empezamos proyectando ese documental, buscando las opiniones de distintos chicos, que fueron muy diversas, ya que en Epuyén hay varios familiares de policías. Y bueno, empezando a hacer que los chicos tomen conciencia de que más allá de que tengas un conocido que sea policía, que la represión está, no es que a mí no me toca, a vos sí, le puede pasar a cualquiera, le pasó a Coco, esperemos que no le pase a nadie más, pero tranquilamente le puede pasar a cualquier pibe que anda caminando por la calle. ¿Con la escuela qué repercusiones tuvieron? ¿Con la institución? ¿Acompañó? El centro de estudiantes es como que es más autónomo, digamos, de la dirección. Entonces nosotros como centro de estudiantes decidíamos los estudiantes, no tanto con los directivos y profesores en conjunto, sino como estudiantes. Bueno, muchas gracias por acercarte, por estar acá, por lo que fueron haciendo durante el año. Le decimos a la gente que se empezó a acercar o que se acercó recién que esto es un festival que se está haciendo un año del asesinato de Coco Garrido en la comisaría de Bolsón por la policía, donde han pasado varias personas por la mesa, la abogada del que tiene el caso ahora. Esto se está transmitiendo por Radio La Negra, por la Red Nacional de Medios Alternativos. También va a estar está en internet, se van a colgar los audios para que lo escuchen o lo puedan tomar, que son los blogs de radiolanegra.blogspot.com. Acompaña también el sindicato CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que están acompañando también no solo el caso este acá, sino también la desaparición de Daniel Solano, que es un muchacho que desapareció hace un mes más o menos en el Valle, un trabajador. Bueno, y seguimos esperando que termine la antiorquesta de armar, así salimos. Y no sé, vamos un poquito de música. Hier kann man mit mir alle zusammen. Scheiße, Sahara, hurra! Bueno, damas y caballeros, muchas gracias a todos. Nosotros somos la Antiorquesta Payasa. Queremos agradecer muchísimo a todos ustedes por haber venido, al sonido que vino también de Onda. Así que un gran aplauso para el sonidista. Bueno, no queremos olvidar el motivo por el cual nos juntamos aquí todos, que es para recordar que están ocurriendo algunos hechos complicados para la gente, para la juventud, para nuestros jóvenes, que la policía se está portando no muy bien y mata gente la policía. Es bueno saberlo, tenerlo bien presente, que la policía mata gente, ¿sí? Así que no nos olvidemos de eso, para poder mostrarles a los señores que están por allá que acá estamos para que las cosas salgan bien, no para andar haciendo cosas malas, ¿sí? Muy bien, señores, por favor, un aplauso para toda la familia de Garrido por estar haciendo este aguante, para todos los artistas que están haciendo el aguante, y que lo decimos a la familia de Garrido de corazón, que estamos muy contentos de estar en esta causa con ellos. Y vamos a estar siempre para apoyar lo que sea a todos. Acá estamos todos. Un aplauso para todos nosotros. En 5 minutos, otra cosa importante, se lanza la serigrafía. Es un taller de serigrafía, ¿no? Un taller de serigrafía de los compañeros de la Fora, allí, por favor, el que quiere pasar cuando terminemos, empieza esa actividad. Muchas gracias y nos despedimos con este tema. La carpa teatro con la variedad todos los jueves y todos los sábados. Muchas gracias. A la gorra. Bueno. Vamos a seguir entonces con este festival contra la represión. No está saliendo. Está en la 9. Sí. Estamos tratando, les contamos lo que estamos haciendo, estamos tratando de que la transmisión de Radio La Negra y la Red Nacional de Medios Comunitarios salga por el sonido más grande. Bueno, mientras tanto, Marcos, ¿querés que repasemos un poco lo que estuvimos haciendo? Estuvimos hablando con el papá de Guillermo, con gente del colectivo por los derechos humanos, con la abogada que tiene la causa de Guillermo Garrido a un año del asesinato. Hola. Ahí. Bueno, se estuvo montando un mural en el que participaron varios artistas de acá, del Bolsón. Vamos a seguir con este festival que, bueno, van a ir pasando más bandas. Los vamos a invitar a escuchar un audio de la producción de Radio La Negra, que tiene que ver con el tema. Vamos, está el Rafa operándonos. Bueno, vamos. Vamos a moralizar. Entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que no necesita fueron. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy el padre de Guillermo, y bueno, estoy muy dolorido de lo que ha pasado. Y el sábado tenemos la marcha en Bolsón, a las 4 de tarde, y el viernes a las 4 de la tarde, porque es por lo pasó 13 días, 13 de enero, con más detalle, ¿querés? Sí, ese día fue, perdimos colectivo acá, y seguimos colectivo acá, y la devoción sale colectivo más tarde. Empezamos a rodear un auto, no matamos a nadie, ni se lastimó nada. Y bueno, yo era yo agente policial, pero no estaba ebrio ni nada. ¿Él tuvo alguna actitud violenta, algo en ese momento? No, ustedes estaban arreglando en buenos términos, por la otra parte. Hablé con un hombre por el seguro. Pero no sé si habrá llamado a la policía, pero. Ahí fue que lo detuvieron. Algo detuvieron, sí. Y entré junto con ellos, y estaba tirando la sombra. No hay una foto donde está colgado, nada. Así que queremos aprovechar el momento que estamos todos acá convocados, escuchando buena música, para recordarles que aproximadamente a las 6 de la tarde nos convocamos para la marcha que se hace mes a mes, apoyando, acompañando a la familia Garrido en su reclamo de justicia. Así que bueno, estemos todos aquí presentes para el momento. Y sigamos con la música. Queremos agradecerle a cada Radio La Negra que está ayudando desde el principio y bueno, también al sonidista, a todas las bandas que se acercaron, a los chicos de la Sociedad de Resistencia de Pueblo que están con la serigrafía y los que quieran también plasmar en la remera un poco, bueno, la idea de eso es también difundir esto que se está haciendo hoy, que es una jornada antirrepresiva. A todos los muralistas que trabajaron en el mural que está en este momento junto al mural que recuerda a Otoño Uriarte, a todos ellos también un agradecimiento enorme. Bueno, y recordar que esto no solamente es por por Guillermo Garrido, que murió hace un año en la comisaría de Bolsón, que lo asesinaron en la comisaría de Bolsón, sino también en contra de la ley antiterrorista. Y que bueno, también hay una comisión acá que vino a contarnos lo que se está haciendo por Atahualpa, en Viedma, y muchos otros chicos más que se asesinan día a día en las comisarías de nuestro país y de muchos otros lugares. Y también, bueno, seguir convocándonos todos los meses para que conseguir que se resuelva y que nos organicemos también nosotros en contra de la represión. Gracias a todos. Recién se acercó uno de los chicos a comentarnos si había perdido un celular, así que por favor, si alguien lo ve por ahí, que se acerque acá a la mesa de la radio a dejarnos el celular. Jere, ¿cómo es el celular, Jere? Preguntan. Negro, con tapa. Bueno. Y seguimos entonces acá en esta transmisión desde la radio abierta que estamos haciendo aquí en la plaza. Recordábamos hace un ratito también otros casos de asesinatos o desapariciones en democracia, como el caso de el chico Solano, que está desaparecido en la zona del Valle Medio. También un trabajador de la fruta, que fue visto por última vez por la policía, casualmente, saliendo de un boliche. Así que también estamos pidiendo por el esclarecimiento de ese hecho. Y bueno, mientras tanto, esperamos un rato. Bueno, también el triple asesinato de Bariloche, la gente nos dice. También se va a cumplir un año más de la desaparición de Luciano Arruga, un chico que la última vez fue visto con la policía, de lo que se presume que los asesinos han sido la policía también de Luciano Arruga. Así que bueno, avisamos también que Radio La Negra va a estar haciendo esta transmisión. Es una transmisión especial desde Buenos Aires a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Va a estar transmitiendo la producción que van a hacer un montón de radios compañeras allí a través de la red, y que bueno, va a tratar sobre esta jornada que se va a hacer allá en Buenos Aires, también muy similar a esta. Rafa, ¿cuándo es la jornada? Creo que es el martes. El lunes que viene. Bueno, ya lo vamos a estar informando de todas maneras. Bien, acá una compañera nos decía recién también recordar un día más de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno de los casos por desapariciones y torturas. Así que también estamos recordando y pidiendo por el esclarecimiento de ese caso. Recordamos que esta transmisión especial la estamos haciendo en conjunto con el CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, junto a Radio La Negra. Así que bueno, vamos a seguir escuchando producciones que tenemos en la radio sobre este tema, o música. Rafa, todo tuyo. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al

La idea un poco es mostrar que las cosas no se resuelven solo detrás de los escritorios. La gente en la calle da vuelta a las situaciones, resuelve estas cosas y apura y hace que la justicia funcione también, ¿no? Sí, recordar que muchas veces la figura que aparece o el único condenado es la figura pública, o mejor dicho, el último personaje, pero suele haber detrás de esa figura una serie de complicidades de otros responsables, muchas veces responsables políticos de estas cuestiones, y que eso se ve bien claramente en los encubrimientos, como lo que se denunciaba, como lo que denunciaba hace un ratito la abogada Marina, con la cuestión de los médicos, el médico que hizo la primera autopsia, con la policía encubriendo detrás de todo esto, así que son muchos los responsables. Son muchos los responsables y seguramente hay un montón más que, digamos, que no están directamente ligados, pero que bueno, que de a poco iremos depurando, ¿no? Con la gente en la calle, planteando, bueno, estas cuestiones que no pueden darse de esta manera. Bueno. Bien, sí, acá nos comentaba uno de los chicos casos que suelen sucederse muchas veces, que eso no trascienden lo público, pero un caso de un chico en la calle que fue ayer en la noche, que fue golpeado por la policía, eran dos mujeres policía y un caballero policía que golpearon a este pibe, que son cosas que muchas veces se ven cotidianamente, que no hace falta esperar a un caso de gatillo fácil para ver a la policía actuando represivamente, haciendo abuso de autoridad, de poder, etcétera. Bueno, les cuento un poquito. Me estaba yendo a casa a dormir y me lo cruzo un amigo. ¿Se escucha ahí? Me cruzo un amigo que está y lo saludo y me dice que le pegó la policía. En eso viene la policía caminando, eran dos mujeres policías con un hombre policía. Y dice que él venía caminando, estaba ebrio, pero estaba yéndose a la casa. Y se le acercaron y le pegaron, porque, no sé, lo vieron más libre que ellos, no sé por qué. Y yo me les acerqué a la policía, le digo, disculpen, ¿por qué lo golpearon al muchacho? Y me dice, a ver, que te muestre dónde le pegamos. Bueno, y era un amigo mío, si me está contando que le pegaron. Y llamaban por Handy así, y fuimos a mi casa a dormir, me lo llevé. Bueno, como este caso, muchos, ¿no? Hace un tiempito también, dos chicos fueron golpeados adentro de la comisaría. Por suerte, las madres salieron rápidamente a hacer la denuncia. No les tomaron la denuncia a la comisaría, tuvieron que ir a la fiscalía. Bueno, finalmente, tengo entendido que se logró, digamos, inculpar a los policías que habían golpeado a estos dos menores, ¿no? Pero son casos que se reiteran y que no se van a... O sea, la única forma de que se corte este tipo de cuestiones es que vean que somos muchos los que pensamos que esto no puede seguir así, que vean que estamos decididos a pelearlo en la calle, digamos, ¿no? A plantearlo claramente, abiertamente. Bueno, eso. Así que por eso estamos hoy acá. Recién alguien me recordaba también que hace muy poquitito se cumplieron los 10 años del 19 y 20, otro suceso de la Argentina, en donde, bueno, la policía, el Estado, actuó en forma asesina, ¿no? Sí, del 19 y el 20 de diciembre también recordar que fue un acontecimiento fundamental en los últimos años de la historia del país, y que creo que la clave para pensar ese acontecimiento fue justamente la participación de la gente en la calle, ¿no? Y lo que se inaugura a partir de ese acontecimiento, que es la necesidad en muchos ámbitos, de muchas organizaciones, de justamente juntarse y empezar a plantear la posibilidad de resolver problemáticas, de resolver el problema de la comida en ese momento, que por ahí tal vez en este momento lo vemos más lejos, pero que la situación en ese momento llevaba a que mucha gente saliera a la calle a organizarse para ver cómo resolvía la comida de todos los días, para ver cómo podían organizarse para resolver problemáticas de salud, centros comunitarios, empiezan a armar centros culturales. Así que creo que fue un acontecimiento muy importante donde vimos justamente la gente en la calle organizándose.